Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Arrancamos un programa más de Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 13 de noviembre del año 2025. Ya nos quedan cuestión de semanas para terminar este año 2025. En este espacio Radio 8 de Octubre nos quedan aproximadamente unos 4 programas más para cerrar esta temporada de este año. Así que bueno, invitarles para que se queden con nosotras hasta lo que finalice, hasta que finalicemos pues este año de 2025, y por supuesto invitarles para que nos acompañen el próximo año que ya pues se avecina, ya corren esos vientos alicios, como decimos, que pues nos marcan el cambio de temporada, el cambio de época, de momento. Así que bueno, nos preparamos para esos cambios, para esos momentos también de encuentros. Y pues en este espacio de Radio 8 de Octubre, como siempre, seguiremos preparando nuevas ideas, propuestas y locurillas, como dicen por ahí, para presentarles en este año 2026 que se avecina. Muy buenos días, Vero. Buenos días, María, y buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Como dice María, ya estamos aquí llegando a la colita de este año, ¿verdad? Pero bueno, daremos la batalla hasta el final con muy buena información, información importante, información que viene desde abajo. Y como siempre, agradecemos a las personas que nos escuchan, tanto ahorita en vivo por 101.9 FM, pero también por nuestras retransmisiones, la Zarzamora, la Guarajambala, Underground Radio, Disonancias Radio, ¿cuál se me va por ahí? Ah, Radio Cósmica Libre. Y un saludo especial, como siempre decimos, no solo a quien nos escucha, sino a quienes hacen posible también que estos programas de radio salgan al aire. Saludamos a quienes están allá en controles haciendo la magia de la radio real. Entonces, bueno, nos quedan, ¿qué son, María? Como unos cuatro más programas menos. Por sí. Ahí. Sí, nos quedan esos programas, pero bueno, invitarles, como les decíamos hace un momento, invitarles a que nos acompañen lo que falta de este año y pues arrancar el año 2026 con mucha fuerza también, que nos espera muchos retos como pueblo, como organizaciones, como colectividades que soñamos otros mundos posibles, y esos mundos pasan por la organización de los pueblos, no pasa por ir a votar cada 4 años. Eso pues es una cosa muy superficial. Realmente la participación política debe de ser más profunda. La realidad y la historia y el presente nos empuja a que la participación de la gente, de las colectividades, sea mucho más intensa, más transformadora también, más consciente, y eso no pasa por ir a votar solamente cada 4 años, porque

solidaridad. Los que amamos la justicia siempre estamos con el pueblo. Quiero que la libertad venza de veras. Quiero que la libertad venza de veras. Venza de veras, venza. Y estamos en Radio 8 de Octubre, hoy pues aquí estamos malabareando los asuntos técnicos como siempre, pero bueno, ahí estábamos escuchando a Adriana Lizcano y a la batucada guaricha, y nos hizo falta compartir cuáles eran nuestras redes sociales. Jason, ¿estás por ahí? Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Pues sí, pues sí. Iniciamos acá saludando a todas, compartiendo nuestras redes sociales, que, bueno, son todas las redes sociales. Tenemos el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, tenemos la página web radio8deoctubre.org, ORG de organización, a eso se refiere ORG, radio8deoctubre.org. Y también tenemos nuestro Instagram, radio8deoctubre.cr. Esas son nuestras redes sociales. Y para aquellos que todavía escriben por correo, pues todavía tenemos un correo de radio8deoctubre@gmail.com. Serían nuestras redes sociales para que nos escriban, nos contacten o también nos compartan información sobre su lucha, sobre sus resistencias, sobre el proceso que estamos llevando a cabo en este momento, la situación electoral, no solo en Costa Rica, sino también estamos en Honduras, pues hay varios países que se están en este momento jugando la situación nacional respecto a un contexto electoral que pretende, como decía María ahora al principio, que pretende reducir la democracia a un solo acto cada 4 años, pero acá en Radio 8 de Octubre, como lo decimos, esto no se resume a un acto cada 4 años, sino que la democracia, la participación, el cuidado de los bienes, el cuidado de los ríos, el cuidado de nuestras calles, de nuestra seguridad, de nuestra salud, es un acto que requiere un permanente monitoreo, una participación constante. No podemos dejar a que otros decían sobre nuestros recursos, sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, si ya nos han demostrado durante más de 70 años que lo hacen mal, y lo hacen muy mal, ni siquiera pues lo hacen con base en los intereses de la gente y los pueblos, sino que los representantes de esta democracia electoral reducida, pues sabemos que han respondido siempre a intereses empresariales, a intereses privados y al interés de la avaricia, del acaparamiento, del enriquecimiento de unos pocos. Entonces, organicémonos a hacer lo que algunos olvidan hacer porque hacen solo democracia cada 4 años. Así que los que creemos en una democracia mucho más grande que eso, tenemos que organizarnos, tenemos que seguir participando, seguir luchando, seguir denunciando, como es el tema del día de hoy, pues que viene y sale y surge a partir de la denuncia, de la necesidad de un sector de familias, pues que se organizan. Ya les vamos a contar sobre qué viene este tema, así que seguimos, María. Pues sí, y justamente, bueno, el tema del cuidado siempre ha estado invisibilizado en nuestra sociedad, junto con reconocer que todos, todas y todes somos vulnerables y que por lo tanto tenemos que hablar, planificar y organizarnos en torno a lo que vivimos y lo que a cualquiera de nosotras nos pueda pasar también. Hace poco tiempo en las redes sociales se viralizó un video de una chica arremetiendo contra el sistema de salud pública de Costa Rica. Lastimosamente no fue debido a la falta de especialistas o a las largas filas de espera que sufrimos producto precisamente de la corrupción y la ineficiencia de estos malos gobiernos, no, sino que más bien ella arremetía contra la lógica solidaria del sistema, y sus palabras básicamente eran la esencia pura del individualismo, que de esa idea que nos ha metido este sistema de sálvese quien pueda y como pueda. Y bueno, qué difícil considerar que nunca vamos a necesitar de las demás personas, y también qué egoísta que es dejar de sentir transmitir empatía por quien vive un momento difícil, a sabiendas de que podemos apoyarle. El espíritu de algunos de estos principios solidarios y de justicia social siguen latentes todavía en ciertas políticas sociales de este país, aunque pues bueno, la gran mayoría de políticas sociales son producto de importantes luchas populares que se han dado en Costa Rica y que han obligado a los gobiernos a proteger los derechos de quienes están enfrentando una situación difícil, es decir, la mayoría de personas en algún momento de su vida. Es de esto más o menos de lo que queremos hablar el día de hoy. El subsidio para personas cuidadoras es un derecho importantísimo en dos vías, porque está en juego el derecho de cuidar y acompañar a las personas que amamos y al mismo tiempo también el derecho a la salud de estas personas al poder recibir la atención y cuidado que necesitan durante una enfermedad. Y a pesar de que la politiquería partidaria ha querido aprovechar la situación para hacer campaña, acá desde Radio 8 de Octubre vamos a hablar de elementos vitales para una vida digna y de la necesidad de organización para defendernos. Así que el día de hoy tenemos en cabina a un compañero que va a estar compartiendo con nosotras pues un montón de elementos importantes que de repente los medios de comunicación corporativa no difunden, no por una casualidad, sino porque los medios de comunicación corporativa solo les interesa la nota amarilla y las notas relacionadas con sus negocios. Así que hoy vamos a hablar desde otro punto de vista. Compañero, si gusta, se presenta a toda la audiencia que le está escuchando en Radio 8 de Octubre. Buenos días, mi nombre es Simón Torres, fui cuidador acogido y beneficiario a estas licencias de cuidado amparadas en la ley 7756 de aquí de la República de Costa Rica. Primero, antes de contarles de qué va, un saludo. Bueno, primero gracias aquí a los compañeros en cabina por el espacio de poder difundir un poquito más esta información. A partir de nuestra experiencia, ¿verdad?, y toda todo lo que vivimos desde el día cero hasta hoy. Pero primero, antes de contarles todo esto, un saludo a todos y todas los que nos escuchan, ya sea dentro del territorio nacional y fuera de él, a todas las comunidades que siempre se han organizado, y creo que ustedes siempre han sido ejemplo de que la lucha no se vive solo, sino también que a nivel de organización y de coyuntura, digamos, comunitaria, podemos solucionar y difundir información y acompañarnos como personas, como ciudadanos, como prójimo, y creo que eso es también lo que quiero enviar ese mensaje. Muy bien, entonces tal vez nos puedas contar, en los últimos días se ha denunciado que el subsidio para personas cuidadoras pues se dejó de depositarles, y tal vez podríamos empezar el programa comentarnos un poco de qué se trata este subsidio que se les ha entregado y a quiénes se les asigna. Claro que sí, de hecho eso es lo que en parte quiero que también empezar desde el inicio, ¿verdad?, para que todos conozcan qué es este derecho que se nos brinda aquí en Costa Rica por medio de una ley, y contarles aparte de eso las vivencias, la problemática que se vive, la controversia y cómo estamos hoy en día. Bueno, esta es una ley que nació en 1998, la cual fue reformada en el 2017. En el inicio era es un beneficio que se le otorga a las personas costarricenses, a un cierto grupo, a un sector, que somos las personas asalariadas, que cotizamos para la caja, que eso es algo que se ha querido revisar para poder ampliar este derecho, pero actualmente en el marco de la ley se le permite y el alcance es para las personas asalariadas que tienen, como les decía, que cotizan para la caja, que tienen un trabajo y quieren y tienen la responsabilidad afectiva y las condiciones para cuidar a una persona, un ser amado en sus casas, un ser amado que tenga fase terminal o una enfermedad, como un niño gravemente enfermo que requiere de cuidados 24/7 y que por posibilidades económicas no se tienen los alcances para contratar a un profesional de la salud que atienda a esta persona y que le pueda brindar todo el cuidado en las casas, ¿verdad? En el 98 se creó para las personas que querían cuidar a pacientes en fase terminal. En el 2017 se reformó la ley, bajo la ley 9470, la cual instauró, digamos, el derecho también a cuidar a niños gravemente enfermos. Y esto fue lo que llegó a ampliar un poquito más este beneficio, este derecho. Las personas que pueden optar son personas que son responsables y que tienen la responsabilidad y un vínculo efectivo de responsabilidad, y esto a juicio de que del paciente mismo, que pueda expresar que tenga la necesidad de ser cuidado con calidad y con dignidad, y o que el médico tratante lo disponga, ¿verdad? Y esto es una oportunidad que se nos da para darle servicio a la comunidad, servicio a los del prójimo, al ser querido que uno tiene en casa, una retribución también, un acompañamiento, porque de todos como seres humanos tenemos el derecho al acceso a la salud y un cuidado digno, y también es un acceso también a los derechos fundamentales, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a un acompañamiento digno. Y esto es básicamente el objetivo de la ley, y se nos otorgan dos beneficios. Uno es el tiempo de la disposición a nivel de, como decir, como una incapacidad, por así decirlo, para que en nuestros trabajos podamos abandonar esas labores e irnos en casa y para estar 24/7, digamos, cuidando a la persona. Entonces, ese es como el primer beneficio que se nos da, el tiempo para poder estar ahí, y después un subsidio económico que se calcula en base al salario de cada uno. No es un monto fijo para todas las personas beneficiarias, sino que realmente es un cálculo, que después podemos hablar de esto, pero se nos otorgan estas dos vías para poder cuidar a las personas, ¿verdad? Entonces, luego vienen términos dentro de la ley que tal vez no voy a exponer mucho para no entrar tanto en términos técnicos, pero básicamente son las personas en fase terminal, las personas que tienen una enfermedad que avanza, que progresa, que es incurable y que requiere cuidados, y que esto también es a criterio del médico tratante, por medio del sistema de salud aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y que se tenga, digamos, certeza que en el dictamen se tenga, digamos, un razonamiento de que la persona obtiene igual o menos de 6 meses de un pronóstico de vida, y que sin perjuicio de que si el paciente se le reaccione positivamente a un tratamiento y que pueda extender un poco más ese plazo, y las personas menores de edad gravemente enfermas que tengan, que su enfermedad tenga efectos significativos y que el tratamiento requiere de que el cuidador, ya sea el progenitor, un tutor o alguien muy cercano a la familia que tenga la viabilidad para poder cuidarlo, esté ahí 24/7, ¿verdad? Y el plazo es según el médico tratante. Y se les da un subsidio, y ya eso es el tema de que se les pueden dar un 100, un 80 o un 60%, dependiendo del ingreso que se tenga las personas. Se determina en la ley que tiene que haber una realización de los pagos convenientemente según los alcances del salario del trabajador, digamos, para que no haya un desfase de que no se nos pague hasta dentro de 3 meses, sino que sea recurrentemente, que pueda hacer este subsidio como reemplazo del salario, y que realmente no se menoscabe, digamos, el recurso económico que nos puede dar brindar la seguridad de que podamos dar también un acompañamiento de calidad, tener los recursos económicos en la casa para comprar todo lo que se necesita, las cosas que normalmente se necesita en un hogar, que se suplen por medio de un salario, del salario de siempre, pero que a raíz del desligue, digamos, del trabajo, el subsidio viene a reemplazar esto de una manera oportuna, ¿verdad? Y bueno, el procedimiento a seguir por parte para adquirir esta licencia y este beneficio es a solicitud del enfermo, si la persona tiene pues los medios para poder solicitarlo, o a solicitud del trabajador, a la persona que tenga el interés para cuidar a esta persona de manera responsable, ¿verdad? Y eso se tramita por medio del centro de salud y luego a una comisión de incapacidades del área de salud de cada comunidad, ¿verdad? Entonces, también el médico tratante puede ordenar la emisión de la constancia de que la persona necesita un cuidado, de que el paciente necesita un cuidado. Y bueno, yo digo paciente, ¿verdad? Pero también cabe destacar que no es menos importante que son seres amados, que son personas que viven con nosotros el día al día a día y que hoy... O sea, hoy estoy yo aquí, pero el día de mañana yo puedo ser uno de esos pacientes, porque ninguno estamos exentos, y esta es la sensibilidad y esta es la gravedad del asunto, que es un derecho que se nos otorga a todos en el territorio nacional, y este es algo que es bueno rescatar, ¿verdad? Porque a veces se juzga y no se tiene esa empatía dentro de la opinión pública para llegar a ver que somos personas y que todos el día hoy estamos aquí, el día de mañana pues no sabemos, ¿verdad? Y también hay otras cosas de considerar, que también la cancelación de la licencia no es, es también medida y medible, porque puede ser que si la persona fallece, que bueno, no les he contado mi historia personal, pero este fue mi caso hace 2 semanas ya, que la paciente que yo cuidaba era la abuelita de mi esposa, que a partir de ahora, a partir de ese momento sí fue como mi abuela, y ella fue muy difícil realmente poderse llevar todo el proceso de la problemática que estamos viendo presupuestaria y tratar de también garantizarle un cuidado digno a ella, y esto fue algo bastante complicado, ¿verdad? También si la solicitud del paciente, si el paciente cree que la persona que la cuida no es apta, también puede suspenderse hasta la licencia, que ya cuando una vez otorgada podría suspenderse por esa razón, o porque el médico o algún miembro del sistema de salud así lo determina, que uno no es una persona apta para hacerlo. Y luego viene el punto importante que al quería llegar, es que cómo se financian estos subsidios, ¿verdad? Porque la plata tiene que salir de algún lado, y según la ley es por medio del 0.5 del FODESAF, que es un fondo que se tiene a nivel nacional para cubrir servicios o digamos programas de sociales de bienestar social a las familias vulnerables o a las personas que realmente necesitan como ese acompañamiento, y el 0.5 que es transmitido desde el FODESAF, que es que es controlado por la DESAF, que también es dependiente del Ministerio de Trabajo. Ellos lo otorgan ese dinero a la Caja Costarricense del Seguro Social, y ellos son los que destinan estos fondos. Y a raíz de la problemática que vivimos fue que estos fondos pues se agotaron, y ahí fue donde empezó realmente toda nuestra preocupación, toda nuestra consternación, el desequilibrio a nivel de nuestros hogares para poder garantizar estos derechos de acceso a la salud, ¿verdad? Y por ahí es que podemos empezar a vislumbrar cómo es este tema. Jason, ¿querías comentar algo? Sí, despacio, poco a poco, letra a letra, porque son muchas las cosas que mencionas. Se menciona FODESAF, se menciona el financiamiento, se menciona un proyecto de ley, se mencionan intereses políticos, son muchas las cosas que se han mencionado ya en estos 5 minutos, y nos queremos detener paso a paso, poco a poco, uno a uno. Quizás es importante para las personas que nos escuchan de afuera, de otras geografías, fuera del territorio denominado Costa Rica, mencionar que el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se ha mantenido el mínimo pacto social en este país. El mínimo pacto social por los cuales este país no ha entrado en conflictos más amplios, más grandes, de guerras civiles, de revoluciones, de golpes de Estado, de dictaduras, de pues procesos políticos mucho más fuertes, es porque se ha basado, quizás, dicen algunos, en pilares fundamentales como es el Código de Trabajo, que cada vez destruyen más, la Caja Costarricense de Seguro Social, que están destruyendo, el tema de la educación como pilar del desarrollo social, pilares que permitían un pacto social mínimo básico. Lo que pasa es que en este momento estamos entre la avanzada del autoritarismo, el fascismo, el neoliberalismo. Estas bases fundamentales de la sociedad están siendo atacadas, y en este caso estamos hablando de la Caja. Una Caja Costarricense de Seguro Social que no se trata de temas técnicos, que no se trata de temas institucionales, que no se trata de temas partidarios, que no se trata de campañas electorales o contextos de utilización política de la necesidad de la gente, sino que hablar de la Caja Costarricense de Seguro Social, estamos hablando de un tema político, de un tema social, de un tema humanitario. La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que se encarga de cuidar la salud de la población desde un modelo particularmente universal y solidario. Y estos dos elementos son fundamentales de entender cuando estamos hablando del cuidado, del pago, de los temas y elementos técnicos para poder cuidar a quienes cuidan, que es también un elemento de vida. Aquí estamos hablando de elementos morales, éticos, sociales, que son los que están en el fondo de estas discusiones, de estas denuncias que el compañero pues nos está denunciando en este momento, de cómo precisamente la Caja Costarricense de Seguro Social no solo tiene un acceso universal para todo el que pueda y que necesite la salud con ciertas dificultades en estos momentos que están atacando la Caja, pero sobre todo el principio de solidaridad es el elemento más fundamental que la caja sostiene, el modelo de la caja, que tiene que ver con esto muy fácilmente, que es tres elementos sostienen la caja: el pago de los trabajadores, el pago del Estado y el pago de los patronos. Los patrones no quieren pagar, están pagando muy poco, la caja no, el Estado no le está pagando absolutamente nada, y quienes están sosteniendo es el pago de los trabajadores. El pago de los trabajadores se da acorde al ingreso y el salario de cada quien, ¿verdad? Así se financia la caja. Entonces usted paga, no sé, el millonario paga 300 mil pesos de la caja y el trabajador panadero paga 60 mil pesos de la caja, 40 mil pesos de la caja. Y esa diferencia entre lo que se paga no hace ninguna diferencia para quien lo atiende. No importa si se pagó 300 mil pesos de seguro o 60 mil pesos, a usted lo atienden con el cáncer, lo operan, le hacen una transfusión de hígado. Cualquier tratamiento, no importa el costo del tratamiento, a usted lo cubre universal y solidariamente el pago que todo mundo hace para que usted tenga la atención total de su salud. Y por esto es el principio de solidaridad. No es como los seguros privados, que si usted paga 100 mil pesos al mes, su seguro cubre 2 millones. Y después de 2 millones, ve a ver qué hace. O su seguro se paga 300 mil pesos, después de 3 millones, usted ve a ver qué hace después de 3 millones de gastos. No, la caja trabaja con ese principio de solidaridad. Y por eso me quiero detener en esto. Y revuelvo un poco atrás por el contexto y el principio de solidaridad que hay también acá detrás del cuido y el pago a quienes cuidan la vida. Más que un elemento político, más que un elemento institucional, aquí estamos discutiendo elementos éticos, sociales, culturales, sobre los cuales la Caja Costarricense Social se ha sostenido, y así fue una conquista social, una institución que la solidaridad sea el principio que sostenga este cuidado de quienes cuidan, este cuidado de los enfermos, no importa quiénes y no importa cuánto cuesten. Y esto es lo que está en este momento en discusión en el fondo. Descuidar a quienes cuidan, dejar de apoyar a las familias que dejan todo su trabajo, su vida, todo por cuidar a alguien. Y en este momento lo que estamos discutiendo, para quienes escuchan afuera, es precisamente esto, que el gobierno no quiere hacer sus trámites institucionales, llamar a convocar las leyes, ni porque ya el presupuesto se acabó. ¿Y por qué se acabó? Bueno, esto tiene cola muy, muy, muy atrás. No es solo de este gobierno. Es una cola mucho, mucho, mucho, muy, muy larga. Y sobre esto es que estamos discutiendo. Y en esto es que me quería detener y apoyar al compañero que nos está hablando ya de la FODESAF, que nos hacía una introducción al financiamiento concreto de cómo se financia el caso del Fondo de Desarrollo Social y Asignación de Familiares. ¿De dónde sale el dinero? Para pagarle a las familias. En este tema quedamos, pero quería hacer un aporte para tenerlo sobre estos elementos fundamentales que están en la discusión social y que son los elementos que nos tienen que tocar como seres humanos y tocar como sociedad. Eso es lo que quería aportar un poco antes de seguir desarrollando, ahora sí, lo que es el financiamiento, la lógica del desarrollo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y bueno, justamente a propósito de esto, Simón, que decía el compañero, estábamos justamente hablando de dónde salen los dineros, pero aquí queríamos como concentrarnos un poco desde la experiencia de ustedes también, en el caso del subsidio para cuidadores, para que usen este dinero. ¿Cuál es la importancia de recibirlo y qué pasaría si no se recibiera este subsidio, verdad? Porque también, pues hablabas hace un momento de que el subsidio ayuda un poco a paliar ese momento en que la persona o los familiares, alguno de los familiares no puede trabajar. Sabemos que vivimos en un mundo capitalista muy mediado por el dinero. Si no hay dinero, en la ciudad por lo menos no comemos, ¿verdad? Y también sucede que las personas, cuando enfermamos, las personas pues necesitamos muchas cosas. Y no es solo que las personas cuidadoras tienen que seguir comiendo, sino que las personas enfermas también necesitan cosas para estar bien. Y es cierto que la caja da algunas cosas, pero hay muchas otras que no y que pasan también por la responsabilidad de la familia de asumir pues esas cositas que en el seguro, como decimos acá, en el seguro no nos van a dar porque o son muy caras o no son tan de buena calidad o no son suficientes. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia de la importancia de este subsidio para las familias. Claro. Primero agradecerle a la intervención al compañero porque sí, realmente la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social y de todo el aparato de seguridad y de salud social es muy importante y creo que todos debemos de entender que es algo que se debe defender porque ha llegado también a brindarnos muchos beneficios, no solamente para lo que es la administración de este programa, sino para todos y todas que siempre, o nosotros mismos, o un familiar, o un vecino, o alguien de la comunidad, siempre va a necesitar de esta seguridad social, y creo que es muy importante recalcar eso, pero también como ciudadanía existe el reto de que nosotros también tengamos ojos vigilantes dentro del aparato institucional, para que este opere de la mejor manera en aras de proveernos el beneficio también a la ciudadanía y estos derechos que se adquieren. Y también no es mal recalcar de que muchos funcionarios hacen un trabajo excelente, el sistema de salud, los profesionales que están detrás del sistema de salud hacen un buen trabajo, pero también hay muchas burocracia, hay muchas procedimientos institucionales que a veces frenan un poco y también digamos que cambian un poco la dinámica a nivel de opinión social, que a veces hay personas que se dividen como los discursos, ¿verdad? En a favor y en contra de la seguridad social de este país, pero yo creo que es algo que debemos de defender y no está mal también recalcar de que la cabeza principal del aparato institucional de la CAA también es instaurado por el poder ejecutivo, digamos, y también es algo que también no es poca cosa, porque también nos hace un llamado a también estar enfocados en que es importante saber quién está siempre a la cabeza del poder ejecutivo en estos términos, ¿verdad? Y aunque este fondo y este programa, digamos, sea financiado con fondos que no son meramente de la caja, porque hay que rescatar eso, que son fondos del FODESAF, que al final de cuentas son dependencia del Ministerio de Trabajo, pero la caja es la administradora del programa. En la ley se establece de que ellos son los que prestan toda la plataforma para poder brindar este subsidio. Lo que pasa es que siempre nos surge una pregunta, antes de responderte la pregunta de qué es lo que pasa cuando no recibimos estos pagos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se previó? ¿Por qué no hubo un preaviso de que estos subsidios se iban a acabar? O sea, creo que todos en nuestras casas, por más, yo tal vez la comparación es muy grotesca, pero quizás en nuestras casas, en nuestros dineros, en nuestras economías, de familiares, sabemos cuándo se nos va a acabar la plata. Uh-huh. Sabemos cuándo ya estamos cortos y siempre hacemos un alto en el camino para poder revisar qué es lo que está pasando, y eso es lo que nos quedó viendo el aparato institucional, cuando realmente no se nos dice, sino que no se nos comunica, sino que nos damos cuenta porque la plata no llega y vamos a preguntar, ¿verdad? Y es como, no, se acabaron los fondos, ¿verdad? ¿Y qué acarrea todo esto? Aparte de las preocupaciones a nivel de salud mental propia nuestra de como cuidadores, un desequilibrio, una consternación, pero también se contagia de una negatividad a los pacientes, porque a veces eso uno lo puede transmitir a nivel vibracional, a nivel de energía, ¿verdad? Que somos eso, frecuencia, y cuando estamos unidos en nuestras casas, eso cuesta mucho, y creo que es uno de los principales retos que tuvimos en nuestro hogar cuando nuestra paciente, aún con vida, realmente ella nunca supo de nuestras carencias y fue muy difícil para nosotros poder seguir dando el esfuerzo, ¿verdad?, completo sin los recursos que teníamos, que básicamente, sí, la caja puede darnos, porque a la paciente que debía haber una paciente de 90 años, abuela, que realmente fue una mujer muy fuerte, pero también tuvo mucho acompañamiento por parte del equipo de salud del Hospital Geriátrico Blanco Cervantes, principalmente el Departamento de Atención Comunitaria, que es un departamento muy, muy eficiente, que anda en las casas viendo a los pacientes, es algo que es admirable, y nos dan algunos medicamentos, pero algunos otros no, algunos otros son de uno en el afán de poder proveer la mejor calidad a las personas que queremos. También incurrimos en gastos a veces de darles Si la opción de la caja es una, y tal vez en el nivel privado hay una poquito mejor, tal vez uno hace el esfuerzo y se toca el bolsillo para que esa persona se sacrifique uno un poquito, tal vez uno por aquí y por allá, para que esa persona pueda tener la mejor calidad posible. En mi caso, era no solamente los medicamentos, sino también las terapias físicas que la caja no otorgaba, aparte de estos medicamentos, los insumos, pañales, cremas, algunas cositas que siempre van a estar ahí, no sé, aunque sean cosas mínimas, pero que las toallas húmedas, que la alimentación de calidad, que la ropa que la persona usa, todo eso es subsidiado por nuestros salarios. Desde antes de yo tener la licencia, esas cosas las proveía con mi salario, pero cuando la salud de la persona que queremos se ve un poquito más comprometida, ocupamos ese tiempo, pero no podemos sacrificar este dinero para poder proveer esto, ¿verdad? Entonces, cuando la ley nos da, la licencia nos da ese tiempo y el subsidio viene a suplir todas estas necesidades. Y sin esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para proveer, cancelar terapias, modificar el plan de medicamentos porque tal vez no pudimos comprar, que hacer cambios, que también a nivel familiar, nosotros pagamos alquiler, yo ahorita no he podido pagar el alquiler de la casa por 2 meses, ya casi se me suma el tercero, la alimentación, ver cómo suplir los servicios básicos, el agua, la electricidad, que son también servicios que son fundamentales para poder tener estos derechos a la salud, ¿verdad? La electricidad, nosotros alquilamos un concentrador de oxígeno que ocupamos electricidad, y si no podemos pagar electricidad, ¿cómo conectamos el aparato que se utiliza en caso de ser necesario, verdad? Y muchas cosas que tal vez en mi caso pasan, pero en el caso de también otros cientos de familias, porque no solamente lo mío, ya que estoy contando mi perspectiva, pero también he conocido la perspectiva de cientos de familias. Se dijo, la caja había comunicado a la Defensoría de los Habitantes en su momento que eran 600 familias aproximadamente, y que podía llegar, si no se hacía algo, a 1.200 hasta final de año, porque las licencias siguen aumentando, la demanda de las personas que quieren cuidar a sus familiares en casa sigue aumentando, y las consideraciones no solamente es mía, son cientos de familias con casos totalmente diferentes. He escuchado casos de personas que tienen que cancelar sus terapias respiratorias, terapias físicas, terapias, equinoterapia, algunos pacientes, he escuchado también cómo tienen que hacer hasta rifas o buscar prestado, usar tarjetas de crédito, hacer cosas, maniobras para que poder suplir el alquiler, el alimento y muchas cosas. Entonces se vuelve todo una problemática que las personas viven en sus hogares, y que también es un llamado a la empatía para que también muchas personas y todos los que nos escuchan y tal vez no están envueltos en esto puedan comprender la seriedad y la sensibilidad de todo esto, y se nos pone entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos a la licencia? Porque podemos renunciar a la licencia, lo que les comentaba al inicio, de que nosotros podemos también renunciar a ella. Pero ¿qué pasa? Que no, ¿por qué deberíamos denunciar a un derecho que tenemos? Porque se nos pone entre la espada y la pared y decimos, si no hay plata, vaya a trabajar, ¿verdad? Dice mucha gente, ¿verdad? En opinión pública. Y es que muchos comentarios uno lo ve, y también el odio que se acrecienta dentro de las redes sociales, ¿verdad? Que eso está, la gente detrás de una pantalla pone y escribe sin empatía, sin humanidad, sin sensibilidad. Vaya a trabajar entonces, si usted tiene un trabajo, y vaya, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los pacientes, los seres que nosotros amamos? Si estamos ahí por dar un servicio, por tal vez tratar de dar un acompañamiento y un cuidado digno a las personas que queremos, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que se nos pone entre la espada y la pared, y la mayoría de nosotros logramos mantenernos hasta el final, pero no, lamentablemente sí pude escuchar algunos casos de personas que renunciaron por la consternación, por la preocupación, por la necesidad, renunciar a su derecho, y eso no es justo, eso realmente no es algo que podamos aplaudir en absoluto, más bien es algo deplorable, algo que podemos condenar, que las acciones que llevan a todo esto, la problemática, acarrean cosas como estas, y no está bien, ¿verdad? Y bueno, justamente de lo que estás diciendo, es muy duro, porque en este sistema que vivimos, en este sistema capitalista, si usted no produce, entonces usted no sirve. Ese es el pensamiento, ¿no? Esa es la forma en que nos trata este sistema, ¿no? Este sistema capitalista. Entonces, ahí es donde entra, las personas que están enfermas no sirven, son un desecho. Las personas que tienen una capacidad distinta para aprender no sirven, es un desecho. Si la persona, no sé, tiene una forma de concebir diferente el trabajo, no sirve, es un desecho, ¿verdad? Constantemente nos está desechando si no producimos, si no generamos dinero. Y el cuido, por lo tanto, viene siendo también esa necesidad que tenemos los seres humanos que el sistema también ha desechado. El cuido se ha vuelto un desecho de este sistema capitalista porque no genera recursos, ¿verdad? Estar cuidando a una persona es concentrarse desde todo punto de vista a que esa persona esté bien, no importa nada más, porque lo que importa es que esa persona pueda estar en ese momento bien, con el menor dolor posible, y para el sistema eso es un desecho, ¿no? Pero pues la realidad se impone, somos seres humanos, somos seres colectivos y no podemos desechar el cuido. Y entonces es ahí donde está el entender, como decíamos hace un momento, que el cuido es un asunto político, porque bueno, lo político implica, es un ejercicio permanente de tomar decisiones y tomamos las decisiones de atender a nuestros seres queridos. Entonces, bueno, eso, queríamos un poco reflexionar con vos también sobre esta importancia que tiene el cuido en la sociedad y cómo es algo que no, como no genera recursos, no genera dinero, entonces nada más se invisibiliza y se niega y se deja en un segundo plano. Y realmente, qué duro pensar que no, la gente no le está dando el lugar que merece el cuido. Y eso, bueno, lo vivimos mucho las mujeres, ¿verdad? Las mujeres somos permanentemente, o se nos asigna un lugar de permanente cuidadoras. Y ese cuido que tenemos las mujeres, volvemos al mismo punto, no se consideran, se considera algo, no se considera capitalizable, ¿verdad? Y por eso entra pues acá las discusiones feministas de es que las mujeres que trabajan en los hogares, en las casas, están aportándole a la economía, solo que la economía capitalista no lo incluye dentro de sus números, ¿no? Pero hay ese cuido, si esa mujer no cuida, el esposo, poniéndolo en una relación un poco más de este nivel más tradicional, si esa mujer no cuida a los hijos, no cuida la casa, el hombre no puede ir a trabajar con bien comido, con su ropa limpia, despreocupado de lo que pasa en la casa porque hay alguien que se está ocupando de eso, entonces va y asume las labores de la fábrica o la oficina, donde sea, ¿verdad? Y entonces se concentra para que su esfuerzo esté dedicado a la máquina capitalista. Entonces esas cosas el sistema no las cuenta, ¿verdad? Y en el caso del cuidado de los enfermos es similar, o sea, tiene que haber gente que cuide a los enfermos y no solo los profesionales, no solo los doctores, no solo los enfermeros. Es algo, como decía hace un momento Jason, es una cuestión de ética también, de humanidad y bueno, y obviamente cuando se trata de un familiar ya media un montón de cosas más, ¿verdad? Pero qué importante que es el cuido y qué poco lugar tiene en esta sociedad y muy desvalorizada. No sé si quieres aportar algo. Sí. El tema es que quizás aquí, como siempre, y por eso mencionábamos el tema de la solidaridad como un principio político, un tema social, un tema moral, ético, más allá que un tema meramente de registros, porque lo grave de esto, para que el compañero nos cuente, es que esta situación tiene una solución. Existe un fondo, el Fondo de Desarrollo Social, Asignaciones Familiares, FODESAF, que por ley exige a los gobiernos el traslado del 20% del impuesto general sobre las ventas para el financiamiento de este programa, impuestos que pagamos todas y todos nosotros junto con la obligatoriedad que deben realizar los patronos, es decir, quienes reciben ganancia por algún negocio, pues aporten a este Fondo de Desarrollo Familiar. Después la caja se financia por esta tripartita y por otros fondos como este Fondo de Desarrollo Social, y está también el pago a Limas, etcétera, etcétera. Entonces hay varias formas de financiar, y este fondo en particular o este salario o esta ayuda, porque digámosle salario, el cuido es un trabajo. Lo que pasa es que el sistema no lo reconoce como trabajo, y como igual que a la mujer no le paga el trabajo que se hace en el hogar, ahora el sistema no le quiere pagar a quien cuida a los enfermos, a las enfermas. Entonces, aquí tenemos nuevamente el sistema, otro desconociendo, otro trabajo desconociendo, otro esfuerzo humano y explotándolo, diciendo no me importa, a pesar, y esto es lo grave, a pesar de que por ley existe la forma de que se le asista y se le pague ese trabajo no reconocido por el sistema a quienes cuidan. Y esto es lo grave, que este sistema, este fondo ha venido siendo, este fondo no solo para este programa de ayudar a quienes cuidan, sino que también este FODESAF va a becas estudiantiles, a los ENSINAI, a comederos escolares, a construcción de equipos para los EBAI, bonos de vivienda, subsidio para personas cuidadoras, como es el tema que estamos tocando el día de hoy, subsidio para personas cuidadoras. Es decir, existen programas para proteger estos derechos, este trabajo para ayudar y coayudar. Sin embargo, existe, y esto es lo grave, una decisión política de desfinanciar que este fondo no se utilice para eso. Y desde el 2018 se viene desfinanciando el FODESAF hasta un 32% se desfinanció en el 2018, plata que los gobiernos estaban asignando cada vez menor para el pago del cuido, a pesar de que el dinero está ahí por ley. Entonces, existe en este momento un proyecto de ley que conocemos y que tal vez el compañero, y ahí quería llegar, que nos comente sobre precisamente este proyecto de ley para que este pago al cuido no quede a la voluntad o al interés o al uso político electoral del gobernante, sino que sea por ley protegido y que las familias pueden. ¿Qué nos puede comentar el compañero de este proyecto de ley que hay para poder proteger el subsidio de los cuidadores, para que este dinero no quede a la voluntad electoral, política de los gobiernos partidarios de cada turno o su humor? ¿Qué nos pueden comentar tal vez sobre este tema del proyecto ley concretamente que hay para afrontar este sistema y cómo el gobierno se tira la pelota diciendo yo no soy? ¿Qué nos pueden hablar de esto? Sí, gracias, Jason. De hecho, antes de contestarte esto, sí quiero aportar a propósito del comentario de la compañera que realmente el rol del rol femenino en la sociedad ha sido muy importante. Más allá de este programa de licencias, siempre ha sido muy importante. El programa tiene un alcance para personas asalariadas, pero muchas veces en mi familia, en la familia de muchos, nuestras mamás, nuestras abuelas, han sido esas personas que han llevado la carga de cuidado de nuestros seres queridos, de nuestros hogares, y es algo muy valioso, que realmente es muy valioso de considerar. Y también a propósito de esto, cabe rescatar de que la mayoría de personas beneficiarias de esta ley son mujeres. O sea, yo ahorita en mi experiencia, he conocido experiencia de algunos hombres también, pero la mayoría son mujeres. Y esto no es casualidad, también es un reflejo de que la sociedad pues tradicionalmente se comporta así y no es que esté mal, pero también es algo que nosotros debemos reforzar de que el acceso al derecho es para todos. Sin embargo, el rol femenino siempre ha sido importantísimo y clave dentro de la sociedad. Y al respecto a el fondo, sí, o sea, realmente es un 0.5 del FODESAF lo que se destina a este programa, pero evidentemente el punto uno, que el fondo está comprometido para muchas causas sociales. Y también lo mencionaba el ministro de Trabajo en el plenario hace por ahí de un mes, que el 80% del programa está comprometido y que muchas otras iniciativas políticas buscan también tomar partida de este fondo. Y creo que poder crecer este fondo también garantiza de que haya más recursos para los programas que no solamente hay muchos otros programas de beneficio social, y creo que es importante rescatar eso. Y entre más dinero, el porcentaje, la cantidad correspondiente a este porcentaje podría ser mayor. Y también hay muchos puntos cuestionables dentro de esta ley, ¿verdad? Dentro de este marco y jurídico, que también es limitante a que solamente es 0.5. Y yo lo que les leí al inicio, ¿verdad?, de cómo es que hay todo un procedimiento para otorgar licencias. No existe algo donde se diga que si hay una limitación presupuestaria no se puede otorgar la licencia, sino que si el médico y la comisión de incapacidad, local de incapacidades, determinan de que si la paciente necesita un cuidado, se le da la licencia, indistintamente si el dinero está alcanzando o no. Y esto es una de las cosas que, bueno, por dicha sucede que el acceso al derecho no se limita por un tema presupuestario, porque es un derecho fundamental, evidentemente, pero también hay una limitación del 0.5 de esta ley, ¿verdad? Entonces, ¿Qué sucede cuando que hay un recargo de licencias, verdad? Que no hay un aumento de recursos, no hay un plan de crecimiento paulatino y que no hay una administración preventiva. Tampoco se le obliga al ente administrador, a la caja, a que actúe de manera preventiva para que no pase esto. Creo que en el artículo 1 de la ley menciona que eso es un tecnicismo, pero es importante mencionarlo, que ellos tienen el deber de hacer un cálculo, un análisis y proyecciones financieras para que le alcancen los recursos, ¿verdad? Pero también hay una limitación. Pueden hacer todo el análisis que quieran, pero pueden decir, denme todo lo que haya disponible, que es el 0.5 de FESA, pero aún así no alcanza. Entonces hay una contrariedad, hay unos vacíos legales, y ese es el punto, que cuando se nos alcanzan, de aquí yo creo que voy a acotar un poquito de la experiencia que yo viví personalmente cuando me di cuenta de esta situación, ¿verdad? Que llego yo a la oficina, no me habían pagado en varios días, ¿verdad? Ya llevaba un par de semanas de no recibir, habitualmente cada 7, 5, 8, 10 días recibíamos el pago correspondiente a sus plazos, ¿verdad? Y ya no me llegaba yo, y qué raro, vamos a ver qué es lo que pasa. Y en ese momento se me dice, es que no hay dinero, no ha girado, el fondo no ha girado más dinero. ¿Y cómo? Así no sabemos nada. Venga la otra semana, me dicen. Ajá, ahí estuviera yendo todas las semanas a preguntar, ¿verdad? Entonces obviamente uno intenta movilizarse, con los medios que se tengan, empezar a buscar a las jefaturas correspondientes de la DESAF, dirección presupuestaria. Me comuniqué con la subdirección del DESAF, me comuniqué con la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Con la dirección de presupuestos, tratando de buscar a la gerencia financiera, y las respuestas que me daban, porque me atendían insistiendo, ¿verdad? Me atendían y me decían, es que ya no hay dinero, se acabó el dinero. Consternado, 3 días después estoy poniendo un recurso de amparo, ¿verdad? Porque se nos menoscaba el derecho, un derecho a poder proveer salud a los otros y la integridad propia a uno como cuidador, ¿verdad? Y también el derecho al paciente que estamos dando. Entonces yo interpuse un recurso de amparo, pero muchos otros compañeros de esta lucha también lo hicieron. Y a partir de ahí es que todo empieza, las conversaciones empiezan. Ya la Sala Constitucional, que hizo un gran trabajo realmente, también hay aparatos de institucionales dentro del Poder Judicial que hacen una labor realmente amplia, a pesar de que tienen recursos humanos y recursos financieros a veces limitados, no sé detalles, pero sí, y ellos abarcan una gran cantidad de miles de casos, y entre ellos los nuestros, y empiezan las alegaciones respecto a lo que nosotros planteábamos de este derecho que se nos menoscaba, y todos los discursos eran iguales. Ya la DESAF decía, ya dimos toda la plata, ya no podemos hacer nada, nos lavamos las manos. La caja es, ya no puedo tocar fondos de otro lado, la ley me dice que solamente 0.5 y ya no puedo hacer nada. La Defensoría de los Habitantes, eso ocurrió a finales de septiembre, ¿verdad? Ya para el 7 de octubre, la Defensoría de los Habitantes busca un espacio de diálogo y es el mismo discurso. Que hay un exceso de licencias, que ya no hay plata, y sucede eso. Y luego sucede que ya empieza la necesidad de que ya sería como la parte de la creación de este proyecto de ley 25240, surgen dos acciones: buscar plata y buscar cómo instalar, meter esa plata dentro del programa. Uh-huh. Y ahí sigue la conversación. Danos 2 minutos nada más, que tenemos que hacer un cortecito. Ya casi volvemos, no se despegue de Radio 8 de Octubre, 9 en punto. Estamos aquí otra vez conversando. Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos. Reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender.